Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Una forma apasionante de participar. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. Me saluda el Pastor Javier Negrón. Un privilegio para mí poder estar con ustedes en este momento. Vamos en este día a compartir las bendiciones que se encuentran en la Palabra de Dios. Una forma apasionante de participar. Nuestro pasaje base se encuentra en Mateo capítulo 9, versos 37 al 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Permíteme en esta hora tener una palabra de oración. Oramos. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia y amor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que la mies es mucha, que se necesitan obreros dispuestos, disponibles para ir. Señor, envíanos, capacítanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alguien ha dicho que hay fuerza en los números y hay algo de cierto en esto. La realidad es que somos seres sociales, nos gusta estar en comunidad. Dios lo hizo así. Desde el principio Dios determinó que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y vemos que hay muchos clubes, muchos lugares donde la gente adquiere una membresía, los gimnasios, por ejemplo, porque hay un principio que se entiende que es más motivante o motiva aún más cuando podemos practicar ejercicios o deportes juntos. Eso, si yo estoy un poquito más cansado, si no tengo ánimo, esa otra persona, entendemos, nos motiva. ¿Saben? Así como en los ejercicios y otras dinámicas de la vida, la parte social es importante. Para la deidad también era importante y es importante. Y esta semana estaremos viendo cómo los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para compartir nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar en nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Los grupos pequeños es una idea de Dios. Podemos ver esta idea clara en Génesis capítulo 1, versos 1 al 2 y 26, Hebreos capítulo 1, versos 1 al 2 y Efesios capítulo 3, versos 8 al 9. ¿Cómo revelan estos versículos la unidad de la deidad? Note que en Génesis se presenta, capítulo 1, que la tierra estaba desordenada y vacía y que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Pero también nos dice que Dios creó. Así que allí está el Padre, está el Espíritu Santo. Y en el versículo 26, allí está esa perfecta unidad en el Espíritu Santo, esa unidad de la Trinidad. Cuando Dios llama a hagamos, allí la Trinidad se unió en perfecta unidad, valga la redundancia, para crear al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a vuestros padres por los profetas, ahora ha hablado a través del Hijo, a quien constituido creador, principio de todas las cosas. Lo estoy parafraseando. Es decir, nos muestra este pasaje una vez más esa perfecta unidad. Y Efesios capítulo 3, versos 8 y 9, nos habla del Padre del Hijo. Una vez más allí estamos haciendo referencia. El Padre y el Hijo, el Espíritu Santo, participan juntos en la creación. Cada uno tenía tareas diferentes, pero todos trabajan juntos en una unión indivisible. El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo planes a través de Jesús como el agente activo en la creación. Es como nos dice Romanos capítulo 1, versos 18 y 20, que lo conocido de Dios se conoce a través de su inmanencia, su eterno poder. Se puede ver a través de todo lo creado, ¿verdad? Los grupos pequeños fueron idea de Dios primero, aunque hay que tener cuidado al usar estas analogías, pero usemos un poquito, demos rienda suelta a nuestra imaginación y podemos ver cómo la Biblia presenta esta perfecta unidad, Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, con un propósito, el propósito de salvar, el propósito de alcanzar al hombre, el propósito de ese primer grupo pequeño, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, fue alcanzar la raza humana. Por lo tanto, los grupos pequeños tienen ese mismo fin. En Juan 10, 17 y 18, Romanos 8, 11 y Primera de Corintios capítulo 15, verso 15, también se presenta la Trinidad en la perfecta unidad de esa Trinidad en el plan de la salvación, como ese grupo pequeño. Juan 10, 17 nos dice que el Hijo puso su vida, que Él tiene, la pone porque tiene poder para tomarla, es decir, es Dios, y tiene poder para volverla a tomar, porque Él es todopoderoso, en Él habita la plenitud de la Deidad, así que Él es Dios. Entonces Romanos 8, 11 nos habla del Espíritu que da vida, que el Espíritu da vida. Y ciertamente usted puede ver allá en aquella cita de Ezequiel, de los huesos secos, que se profetiza, y ese Espíritu que da vida vuelve a la vida. Y así en Primera de Corintios capítulo 15, verso 15, nos habla de que Dios levantó al Hijo de entre los muertos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos en un grupo pequeño, con el propósito expreso de redimir la raza humana. El plan de la salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. ¿Sabe? Los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos que vamos a estudiar durante esta semana, pero sin lugar a dudas, su propósito principal, su propósito ulterior es acercar las almas hacia Cristo Jesús, de modo que ellos puedan conocer a Cristo Jesús. Recuerde que en los grupos pequeños, en esta dinámica, se da la intimidad, la confianza, la relación que permite que esta persona, que tal vez nunca ha estado en una iglesia o que tal vez tiene un prejuicio, un preconcepto que le afecta esa decisión, en un grupo pequeño puede ir de menos a más. Así que ciertamente el objetivo final de nuestros grupos pequeños debería ser siempre la ganancia de almas. Y recordemos que el primer grupo pequeño es el grupo que constituyó la Deidad, la Trinidad, y su propósito fue salvar almas para el reino de los cielos. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y permíteme orar. Padre, gracias por este día, gracias por tus cuidados y tu amor. Bendícenos. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Una Forma Apasionante de Participar. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenido al estudio diario de la Palabra de Dios. Les saluda el pastor Javier Negrón. Un privilegio para mí que podamos compartir en este día las bendiciones que nos regala la Palabra del Señor. Por favor, antes de comenzar, acompáñame a orar. Oramos. Padre bueno, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque nuevas son cada mañana. Gracias, Señor, porque a través de la oración podemos hablar contigo. Pero gracias también porque a través de tu palabra tú nos hablas. Tú, Señor, nos muestras tu voluntad. Bendice, oh Dios, en esta hora a cada amigo que nos acompaña. Llénalos de tu bendición. Dale una doble porción de tu Espíritu Santo. Y guíanos, Señor, en el estudio de tu palabra. Espíritu Santo, capacítanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Una forma apasionante de participar. La Biblia brinda numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, que se unían para distintos propósitos. Hoy quiero resaltar uno muy importante. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 18, versículos 21 al 25. Éxodo, capítulo 18. Versos 21 al 25, nos presenta la visita que le hizo Jetro a su yerno Moisés. Leamos. ¿Saben? Cuando Jetro llegó a ver a Moisés, se encontró que Moisés estaba desde por la mañana hasta por la noche atendiendo solo al pueblo. Que Moisés tenía una carga demasiado pesada, demasiado grande, y más aún o adicional a esto, que por el deseo, tal vez muy bien intencionado, pero mal dirigido, de Moisés, estaba causando un gran pesar sobre el pueblo. Así que llega el consejo inspirado a través de Jetro, y Jetro le dice algo muy sencillo: divide al pueblo. Crea grupos de 10. Cada grupo ha de atender sus asuntos. Y de esos asuntos, los más complicados irán a un nivel superior. Y finalmente, los que sean muy complicados o los que no se puedan solucionar van a llegar a ti. ¿Qué consejo tan sabio de parte de Jetro? Ciertamente Dios no llamó a un solo hombre, Dios llamó a un pueblo, Dios llamó a una comunidad. Dios no llamó a pastores, no llamó a laicos o ancianos y laicos, Él llamó a todo un pueblo. La sierva de Dios nos dice en Servicio Cristiano que todo el mundo en el reino nace como un misionero. Y obviamente usted sabe lo que nos dice el apóstol Pablo, que somos, apóstol Pedro, debo corregir, que somos real sacerdocio, somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para Dios. Todos tenemos un ministerio, y cuando unimos nuestros dones y los colocamos en la misión y nos unimos en propósito, cosas muy, muy, pero que muy hermosas han de suceder. Estos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas, pero también eran mucho más, eran lugares de crecimiento espiritual. En grupos como estos, las personas podían formar relaciones estrechas y afectuosas, Recuerda, querido, que cuando usted está comenzando en una relación nueva, usted está entrando a formar o a pertenecer a algo como la iglesia, hay temores, hay dudas, hay prejuicios. Y el grupo pequeño es ese lugar donde podemos darte un trato especial. No es lo mismo cuando estamos reunidos en nuestra congregación, en nuestro día de adoración, cuando está el culto sabático, la formalidad, la seriedad, el respeto, la dinámica que tiene que existir para que esto se pueda llevar a cabo. Es muy diferente. Entonces, en el grupo pequeño, no es que sea algo informal, pero es la dinámica es más relajada. Se permite el compartir social, el hablar. Tal vez no tengo que ir con una vestimenta muy formal. Puedo opinar, voy a ser escuchado, voy a escuchar otras situaciones que están pasando. El grupo pequeño da una dinámica interesante. Ahora, veamos el método de Jesús cuando utilizando los grupos pequeños. Por ejemplo, Lucas capítulo 6, verso 12 y 13. Ahí nos dice que luego de orar, Jesús llamó a los 12. Así que luego de orar, así que en los grupos pequeños hay que orar. Pero antes de constituir un grupo pequeño, se debe orar mucho. Segundo, nos dice Marcos 10:1. Mire qué interesante lo que pasa en los grupos pequeños. Capacita, dice que Dios los capacitó, los preparó. Así que en el grupo pequeño se capacita. Vamos a aprender cómo usar nuestros dones. Vamos a aprender a orar, a dar estudio bíblico. Así que en el grupo pequeño se va a capacitar. Y finalmente, dice Marcos capítulo 3, versos 13 al 15, que Jesús les dio autoridad. Es decir, en los grupos pequeños, una vez usted recibe esa capacitación. Recuerde aquí que Dios no llama a los capacitados, sino que Él capacita a los llamados. Entonces, una vez usted adquiere ese conocimiento salvífico, ese conocimiento de poder, entonces usted tiene que ir en el nombre de Jesús a proclamar el Evangelio. Marcos 3, 13 al 15 dice que Jesús les dio autoridad para echar fuera demonios, les dio poder. Y ese mismo poder está disponible para nosotros hoy. Solamente necesito orar, prepararme y salir. Porque si oro solamente y si solamente me preparo, nada he hecho. ¿Verdad? La vida espiritual se divide en tres ramas específicamente. La oración, mi devoción, el estudio de la palabra para yo conocer la voluntad de Dios. Y finalmente, no menos importante, pero indispensable, la testificación. Sin testificación no se completa el ciclo, no estoy creciendo espiritualmente, por eso Él los capacitó y los envió y les dio autoridad. El propósito de Jesús al llamar a los discípulos era prepararlos tanto espiritualmente como en forma práctica, porque la teoría es necesaria, es importante, pero sin práctica, queridos, no completamos, y la práctica es en la calle. Todo el mundo sabe que necesita el field, como le llamamos, necesito el terreno para demostrar y probar lo que he aprendido. El propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto la educación espiritual como la misión. Sabes, querido, hoy Dios te llama, y como decía el texto base para esta semana, Él ha pedido ha descubierto, entendido y sabe que la mies es mucha, que solo se necesitan obreros. Por lo tanto, nuestra oración es para que el Señor que te llamó, que te capacitó, te envíe y que tú puedas aceptar su invitación de colaborar, de participar en la viña del Señor como un misionero. Quiero en este momento orar. Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez, les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Una Forma Apasionante de Participar. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. Le saluda el pastor Javier Negrón. Qué privilegio para mí que hoy podamos compartir y disfrutar de las bendiciones que el Señor nos da a través de su palabra. Pero antes, quisiera invitarte a que me acompañes a orar. Oramos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias por tus cuidados, por tus bendiciones. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque nos permites no solamente el don de la vida, el aliento de vida, sino, oh Dios, nos regalas el Espíritu Santo, el cual, conforme inspiró a esos santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados, a nosotros igualmente nos concede la sabiduría para discernir tu voluntad. Padre, queremos servirte, queremos ponernos en tus manos de amor, así que, Señor, dirígenos en esta hora y háblanos. Por Jesús. Amén, amén y amén. Una forma apasionante de participar. Los grupos pequeños, organizados para servir. Un buen ejemplo de lo que son la organización y la estructura de los grupos pequeños la encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 12, versos 12 al 25. Como pudieron ver, el apóstol Pablo hace una conexión entre los dones espirituales y los presenta como un cuerpo. Y dentro del cuerpo humano hay tantas partes no importantes, queridos, indispensables, porque sabemos que cuando hemos sufrido algún accidente, se ha lastimado un dedo, por pequeñito que sea, lo hemos tenido que inmovilizar. Ese día descubrimos el valor o la importancia de ese dedo, ¿no? O cuando tenemos alguna dificultad para ver, tenemos un ojo con una infección, una inflamación, y perdemos por algunos días o quizás horas momentáneamente la visión por ese ojo que puede estar lastimado y necesitar la ayuda o asistencia médica, descubrimos cuánto valor tiene. Así, en el cuerpo de Cristo, todas las partes son importantes e indispensables. En el cuerpo humano, que es esta comparación que hace el apóstol para ilustrarnos este principio, encontramos distintos sistemas. Sistema nervioso, controla todo el cuerpo, un montón de cables, un grupo de cables que tenemos allí, que son los nervios. Tenemos el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, y así el cuerpo tiene distintos sistemas, todos importantes, todos necesarios, y cuando uno de esos sistemas falla, el cuerpo va a tener problemas. Allí vemos entonces este principio de la importancia de organizar los grupos pequeños por los distintos ministerios, por los dones espirituales, y que cada individuo es importante, es indispensable y lo necesitamos. La iglesia está allí para añadir, y cada uno que se añade es igualmente necesario e indispensable. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera, por alguna razón, perder un pulmón. como decir, bueno, yo no necesito el pulmón, no lo quiero, no quiero un riñón. Yo creo que todos valoramos nuestro cuerpo y valoramos cada uno de los sistemas, aunque no los vemos, aunque usted puede pensar, bueno, yo no sé cómo respiro, yo sé que respiro, yo no veo eso ahí, pero si se afecta un pulmón, y hoy, en medio de esta pandemia que afecta a la respiración, valoramos más el sistema respiratorio, ¿no? Así que en ese sentido, estamos haciendo un hincapié de acuerdo a lo que dice el apóstol. ¿Cómo funciona esto? Fíjese, es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos, ¿eh? Yo estoy haciendo un esfuerzo solo, pero cuando trabajo en unidad, cuando nos unimos como un grupo, tenemos un fin común, una meta común, un objetivo. El cuerpo humano tiene como objetivo que tengamos calidad de vida, que todo funcione en esa perfecta armonía. Entonces, ese fin común hace que cada sistema del cuerpo se adapte o funcione de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Y como estamos diciendo, pero cuando formamos parte de un grupo pequeño, con personas interesadas y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor. Lo dice allá el sabio Salomón en Eclesiastés, cuando nos dice mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Porque si uno se cae, el otro le levanta. Allí está el principio del valor del trabajo en equipo. La sierva del Señor, Elena G. de White, lo dejó plasmado en Testimonios, tomo 1, página 7, capítulo 7, página 24, nos dice, la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda a los demás. Mire qué interesante, aquí hay varias palabras que quiero resaltar en los grupos pequeños, de acuerdo a esta poderosa declaración que dice que le fue mostrada a ella por uno que no puede errar. Y yo alabo el nombre de ese uno que no puede y que nunca erró, que se llama Jesús. Lo primero que dice, organícese. Debemos estar organizados, debemos saber quiénes son las personas, dónde nos vamos a reunir, qué hora, qué día, qué fecha, qué nombre le vamos a poner. Organícese. Para que las cosas funcionen debe haber estructura, organización. Lo próximo que dice es que debemos servir tanto a miembros como a incrédulos. Organícese, atienda a su grey, pero también mire más allá de sus puertas y piense en los incrédulos. Recuerde que el grupo, como hemos visto en días pasados, no solamente tiene el propósito de capacitar, sino de enviar. Por lo tanto, necesitamos al hermano, a ese miembro de iglesia, pero también para cumplir el propósito necesitamos enfocarnos en los incrédulos. Otro detalle que dice es que debemos mantenernos íntegros en la unión, en la unidad. Es decir, no puede haber allí contiendas, ese no es nuestro propósito, así que debemos enfocarnos en la unidad y mantenernos en el amor. Debe ser un lugar donde... Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez, les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Una Forma Apasionante de Participar. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. Le saluda el Pastor Javier Negrón. Qué privilegio para mí poder contar con su compañía en este estudio tan poderoso. Permita el cielo que al concluir el mismo podamos acercarnos un poco más a Dios. Podamos cumplir la misión para la cual hemos sido llamados. Para esto, antes de comenzar, quisiera tener una palabra de oración. Acompáñame. Padre bueno y Dios de amor, gracias te damos por la vida. Gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque a través de ella, Señor, podemos discernir tu voluntad. Podemos entender, oh Dios, el plan maravilloso de la salvación. Bendice a cada amigo y a cada hermano que me acompaña en esta hora. Quédate con nosotros, Señor, y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando sobre una forma apasionante de participar. Y ciertamente la Iglesia del Nuevo Testamento creció rápidamente de un pequeño grupo a cientos o a miles de creyentes que cada día se unían a la naciente Iglesia, guiados sin duda por aquella promesa poderosa de la recepción del Espíritu Santo. Jesús había sembrado la semilla en aquellos discípulos, aquellos hombres toscos y literados, pero les había dicho que recibirían el poder si esperaban a la promesa que les iba a ser enviada. Y así sucedió. Aquel día, unánimes en oración en el aposento alto, en el libro de Hechos, capítulo 1, versos 8, nos dice que recibirían poder cuando hubiera venido sobre ellos y sobre nosotros el Espíritu Santo. Así, la iglesia creció por la predicación que aquellos hombres calvaron con denuedo. Pero es interesante que, además de ese poder para testificar, también vino la estructura, la organización. Y vamos a ver hoy distintas instancias donde vemos la iglesia organizada, donde vemos la iglesia que está militante, trabajando en bien de las almas. Vamos a compartir en este momento el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 5, y también Hechos, capítulo 20, versículos 1 al 4. Interesante relato el que nos presenta el libro de los Hechos. Ciertamente vemos cómo el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, registra estos nombres. Por ejemplo, menciona a Sópater de Berea, a Aristarco y Segundo de Tesalónica, habla de Gallo de Derbe, a Timoteo, a Trofimo y a Tíquico, que son de Asia, Hechos capítulo 20, versículo 4 específicamente. Note que va a señalar no solamente cada uno por su nombre, sino va a mencionar también el doctor Lucas en su investigación inspirado la procedencia. Esto refleja diversidad cultural y no cabe duda que en esa diversidad cultural van a haber grandes retos, pensamientos diferentes. Recordemos que, de acuerdo a lo que hemos estudiado, Dios nos ha colocado allí como cada uno de los sistemas o partes del cuerpo, cada uno necesario, cada uno indispensable. No somos sustituibles. Todos aquí somos indispensables. cada uno ha de aportar algo diferente al cumplimiento de la misión. Así que para el doctor Lucas es importante señalar cada uno de estos hombres y su aportación. Claro, la lista es más amplia, sabemos que hay muchos más y hubo muchos más, pero para propósito de nuestra discusión vemos solamente esta pequeña lista y esa diversidad que cada uno aporta, porque en los grupos pequeños hay diversidad de pensamientos y, ¿sabes?, cada uno somos importantes allí porque cada uno tenemos un don particular, cada uno vamos a alcanzar a una persona, a un individuo, a un ser humano que probablemente otro. Es decir, seguramente tú vas a tener la capacidad de llegar a personas que yo no voy a llegar. Así que todos somos importantes porque el propósito ulterior de estos grupos pequeños, además de la capacitación, de la oración, del estudio de la Biblia, es la testificación. Y estos grupos están allí para sumar, para añadir. Otro aspecto que quiero resaltar que presenta el estudio es lo que nos dice, debo decir, Hechos capítulo 16, versos 11 al 15, y también el versículo 40. E igualmente lo que nos dice Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12. Y allí presenta, en estas lecturas que hemos visto, cómo Pablo fue y allí había un grupo de mujeres leyendo y él se quedó con ellas, oró con ellas, y allí Lidia, luego de recibir al Señor y de entender, le pidió a Pablo que fuera con ellos hasta su casa. Es decir, Lidia colocó su casa, ella naciendo como un misionero. Tal vez no tenía todos los dones, no los talentos, tal vez no sabía toda la doctrina, pero ella dijo, mi casa se va a convertir en casa de Dios y puerta del cielo. ¡Qué poderoso! Ese es el ministerio de la hospitalidad. Es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. La hospitalidad. Entonces ella colocó su casa y le dijo a Pablo, no, ven a mi casa, queda aquí, vamos a hablar. Dice el texto que prácticamente les obligó a quedarse. ¡Qué mujer, qué convicción, qué identidad! Que es lo importante de saber que Jesús es todo para nosotros y que el compartirlo es el llamado que Él nos ha hecho. Entonces, finalmente, vemos que en la otra cita, luego de Pedro salir de la prisión, va a casa de los hermanos, porque allí ellos estaban unidos, estaban orando. Es decir, allí había otro grupo pequeño. Era un grupo que estaba orando, tan importante la oración para el cumplimiento de la misión, tan necesaria en este tiempo de tribulación que estamos viviendo. Qué importante es contar con un grupo de hermanos que esté orando para que podamos avanzar, que podamos ir adelante. Note que hay distintos grupos de oración o distintos grupos pequeños, distintos grupos de estudios, todos tienen un mismo fin. El propósito final es la testificación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para que podamos irnos a casa. Si hay diversidad, todos somos importantes, todos somos necesarios. Vamos a unir esfuerzos, vamos a permitir que Dios, a través de Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia, dirija y que nosotros podamos trabajar para la gloria y la honra de su nombre, que nosotros podamos unir esfuerzos. Recuerda, aquí nadie puede ser rechazado, aquí nadie puede ser descartado, todos somos valiosos, pero recuerda también, querido, que Dios te ha llamado como un misionero y debes poner tus dones y tus talentos al servicio de Dios a través de los grupos pequeños de oración, de estudio, de alabanza, donde podemos como comunidad acercarnos más a Dios y acercar a otros. Que Dios te bendiga, oremos para que Dios nos ayude. Gracias por su atención, nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y adelante. Hola, bienvenido a tu programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio de la Palabra de Dios con una aplicación práctica para tu vida. Mi nombre es Roberto Sánchez y les saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. En esta semana estaremos estudiando un tema muy importante titulado Una Forma Apasionante de Participar. Y ahora, vía Zoom, tenemos al Pastor Javier Negrón. Adelante, Pastor. Bienvenidos al estudio diario de la Palabra de Dios. Les saluda el Pastor Javier Negrón. Qué privilegio para mí poder contar con su compañía y su presencia en este momento. Antes de comenzar nuestro estudio, vamos a tener una oración. Padre, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. Gracias, Señor, porque tú nos has dado un propósito, porque tú nos has llamado. Oh Dios, permite que así como en el cuerpo humano, que tiene tantos órganos, músculos, sistemas, todo funciona perfectamente, que así en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, podamos unirnos en propósito y servir para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendice a cada amigo y hermano en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer a su iglesia. Son refugios seguros. Hoy vamos a ver a través de la escritura algunos elementos que componen los grupos pequeños, cómo están estructurados. Para esto vamos a leer Hechos capítulo 4, versos 31. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos capítulo 20, 17 al 19 y luego 27 al 32. Excelente lectura. Ciertamente, aquí podemos hacer una lista de las actividades en que participan en los grupos pequeños. Notemos que la primera que nos aparece es la oración. Grupo pequeño es un grupo de oración. ¿Saben? Siempre que trabajamos en un grupo pequeño, debe haber una lista de peticiones presentadas. Debe haber testificación, cómo Dios contestó esta oración. Nada es más enriquecedor, más poderoso. Recuerdo haber participado en muchos grupos. Recuerdo en uno donde orábamos por trabajo para alguno de los amigos que nos acompañaba. Y era hermoso, hermanos, ver cómo nos reuníamos los martes a las 7 de la noche y de un martes hasta otro llegaban los testimonios de que Dios había abierto una puerta y que esta persona que era un invitado en este grupo había encontrado un trabajo. Hermanos, Dios contesta. Así que necesitamos testificar, sin duda, el estudio de la palabra de Dios. También está la parte de hablar. Recuerde que en el grupo hay una informalidad. No me refiero a informalidad, es que no es una estructura inflexible. Debe tener un tiempo de duración, claro que sí. Debe ser un tiempo no mayor de 90 minutos. Recomendado pueden ser 60, 70 minutos, donde haya la bienvenida, los cánticos, la testificación, las peticiones, oraciones. El estudio de la palabra sin duda es indispensable e imprescindible. Necesitamos entender que hay que estudiar la palabra. Debe ser un tiempo de algunos 20, 25 minutos y permitir algún tiempo para la discusión, las preguntas. Y siempre hay que, luego de esa oración, posiblemente en esos 2-3 minutos adicionales puedan surgir preguntas que no estaban allí en la discusión y que son las preguntas claves e importantes. ¿Qué dijo Jesús sobre la gran comisión? Bueno, usted y yo pudiéramos ver un fracaso, usted y yo pudiéramos pensar que no se logró un objetivo, pero mire cómo Jesús veía. Jesús ve las cosas muy diferentes a como usted y yo la vemos. Recuerde que allí en Mateo capítulo 9, 37 y 38, él dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, la mies es mucha, más los obreros pocos. Hay éxito, la mies es mucha, el trabajo va a dar resultado, pero tenemos pocos obreros. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar listos, dispuestos, disponibles. Necesitamos orar al Señor de la mies para que envíe obreros. Los grupos pequeños son una excelente herramienta donde podemos capacitar, donde podemos aprender, pero también donde tenemos y aprendemos a testificar para salir allá afuera y tocar las puertas. ¿Saben? Se contaba de una iglesia que en Europa que no avanzaba, hacía años no ganaban almas para Cristo, hacía mucho tiempo que no se cumplía el objetivo de la iglesia. Era una iglesia que estaba condenada a morir, tristemente. ¿Por qué digo esto? Porque tanto la iglesia como los grupos pequeños debe concentrar su objetivo en el exterior, debe concentrar su objetivo en alcanzar a aquellos que están más allá de las puertas de la iglesia. No, sí es importante cuidar a la grey, sin duda, y eso no está en discusión. Cada pastor sabe que ese es su objetivo primario. Pero sin duda también necesitamos ir a testificar. Y esta iglesia descubrió que si no hacían algo, iban a desaparecer. ¿Qué hicieron? Comenzaron a orar. Le pidieron a Dios que les ayudara a identificar sus dones, a cómo un pequeño grupo de la iglesia comenzó a orar, a buscar dirección, cómo podían servir. Así que de allí salieron 9 líderes que decidieron colocar 9 grupos, 9 hogares, 9 grupos pequeños en sus hogares, donde se estudiaba la Biblia. Saben, para la gloria y la honra de Dios, estos grupos comenzaron a recibir hasta 40 personas distribuidas en los 9 grupos. ¿Se imaginan? 40 personas que no conversos, que no eran miembros de iglesia, estudiando semanalmente la palabra de Dios. Finalmente el resultado, que de esas 40 personas, 17 fueron añadidas a la iglesia a través del santo bautismo. Alabado sea Dios. La mies es mucha, hay mucho por hacer. Necesitamos orar y pedirle al Dios de la miel que envíe obreros. Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí. Vamos a pedirle a Dios dirección para salir, para comenzar con los grupos pequeños, con todos los dispositivos de seguridad y siguiendo todos los controles, con fe, creyendo en la promesa. Si una iglesia, si un grupo pequeño no pone su enfoque hacia el exterior y se concentra en ministrar a sus miembros, en alimentar a la grey, tristemente va a fallecer, va a desaparecer. Si el grupo pequeño se convierte en una extensión de la iglesia donde los hermanos de la iglesia se reúnen a orar, que es muy bien, que es importante, pero si no se enfocan en la misión, si no ponen como objetivo, vamos a alcanzar a un hermano, vamos a traer a un invitado, a un amigo, a un familiar que no venga, que no sea creyente. Si no nos enfocamos en eso, entonces vamos a morir, porque pronto vamos a caer en la rutina cotidiana de la iglesia. Por eso hoy te invitamos a que oremos, a que comencemos a pensar cómo vamos a estructurar nuestro grupo, qué día, qué hora, la duración, el nombre, cuáles son nuestras metas. Debes ponerle un himno a tu grupo pequeño, un texto que te identifique, que sea el lema de este grupo y que comencemos a completar esa misión para la cual... Gracias por su atención. Nos veremos en el próximo estudio en una pausa en el camino. Dios te bendiga y adelante.